Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Les traemos ahora la información más destacada de alhama.com, el portal de Alhama Comunicación. Sí, nos vamos a centrar en un evento cultural que, bueno, ha tenido lugar hace poco en el balneario de Alhama de Granada. Efectivamente. Una noche, vamos, llena de arte gracias a la Escuela de Baile de Silvia Oen. La Escuela de Baile ofreció un espectáculo allí en el balneario que, bueno, según leemos en alhama.com, deslumbró a los asistentes. Sí, sí, así lo describen, como una explosión de color, ritmo y sentimiento. Y además tuvo lugar en una noche de mayo ya con temperaturas casi veraniegas, o ya que el tiempo acompañó. Y parece que el público respondió, ¿no? Y claro, disfrutaron del talento de aquí, porque el grupo de baile está formado por gente de Alhama y de la comarca. Qué bueno eso. Sí, de todas las edades y además de carácter aficionado. Así que se crea una conexión muy bonita, ¿sabes? Entre los artistas locales y ese público que viene de fuera. Claro. Es una forma de ver la cultura local muy directa, ¿no? Muy auténtica. Exacto. Es ver lo que hace la gente de aquí. Y que sean aficionados le da un punto, ¿verdad?, de pasión, de hacerlo por gusto. Totalmente. Y esa pasión se vio, por lo visto, en el repertorio. No se quedaron solo en el flamenco puro, ¿eh? Ah, ¿qué más hicieron? Pues la crónica habla de una fusión. Flamenco, sí, pero también con toques de danza contemporánea y española, mostrando, pues, la versatilidad de la escuela. Oye, pues eso está muy bien. Demuestra que hay trabajo detrás, aunque sean aficionados. Desde luego. Pasar de un palo a otro requiere técnica y, bueno, una visión. Refleja cómo evoluciona todo, ¿no? Incluso las tradiciones. Sí, sí. Y parece que al público le gustó mucho esta mezcla. Dice el artículo que cada número fue recibido con mucho entusiasmo. Me imagino. El aplauso siempre anima. Y más si no te dedicas a esto profesionalmente. Claro. Además, hay otro detalle que comentan. Tanto Silvia Oen como las componentes del grupo destacaron el buen trato que recibieron. ¿Por parte del público? Sí, y también de la organización del balneario. Es más, señalaron que es uno de sus lugares preferidos para actuar. Anda, mire, qué bien. Eso dice mucho del balneario también, ¿no? Claro, no es solo un sitio de salud y turismo. Se convierte en un dinamizador cultural. Ajá. Ofrece su espacio y, bueno, apoya a los grupos locales. Y eso enriquece la experiencia de sus clientes también. Es una buena simbiosis, vamos. El balneario pone el escenario y el público. Y la escuela local aporta el arte, el espectáculo. Y al final ganan todos. Los artistas, el público que descubre algo nuevo, el balneario que ofrece más cosas y, bueno. Es una muestra, quizá pequeña, pero muy significativa de la vitalidad cultural. Pone en valor el talento local, desde luego. Y demuestra cómo los espacios turísticos pueden ser también plataformas para la cultura de base, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una historia que nos recuerda, ¿eh?, la importancia de apoyar estas iniciativas. Bueno, seguiremos atentos a toda la actualidad. Y dejamos ahí una idea, ¿no? ¿Qué otras formas, quizás inesperadas, de conexión entre visitantes y comunidad local podrían surgir a través de la cultura? Algo para pensar. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.